dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y bueno, estamos a miércoles, mitad de semanita, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día, que está muy frío, pero pues que ya sabíamos, ¿no? Así que hay que estar muy bien abrigados y bien, abrigados y bien adaptados. La palabra era pues acoplados, ¿no? Al clima. Está muy frío, la verdad. Tenemos una temperatura actual de 21 grados Fahrenheit. De hecho, acá en el pronóstico pues hasta muestra un hielo ahí de la temperatura, ¿no? Que está muy fría. Ahí está cayendo nieve ligera en algunas áreas en estos momentos. Aquí en el valle de Salt Lake City, en la ciudad de Salt Lake City, pues les informo que aquí no está cayendo, pero sí cayó por la mañanita, porque sí está el piso todo escarchado de nieve, pero se espera que donde esté cayendo esta nieve ligera, vaya a continuar hasta las 10 de la tarde y regrese otra vez a las 6, de 6 a 7. Y bueno, así es como se espera. La temperatura máxima será de 23, la mínima de 12. Tenemos un viento que corre 7 millas por hora, una humedad de un 47% y una visibilidad de 10 millas. Váyanse con mucho cuidado, la gente que apenas va a salir de sus casas o que entra a trabajar tarde, eviten cualquier momento de que se ponga más frío, o sea, eviten esos momentos de salir a conducir, y si tienen que conducir a esas horas, pues con mucha precaución, ¿no? Para el día de mañana jueves esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 21, con cielos muy nublados, hay probabilidad de precipitaciones de un 6%, el día viernes otro cielo muy nublado, máximas de 32, mínimas de 11, con cielos muy nublados a parcialmente nublados. Se espera que de las 3 a las 6 de la mañana vaya a caer un poco de nieve, para que también se preparen. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas 18, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, domingo 27, se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 25, con cielos muy soleados. Y bueno, ya el próximo lunes, si Dios quiere, terminamos el mes de febrero y viene el mes de marzo con temperaturas altas. Es increíble, pero el próximo jueves vamos a tener temperaturas máximas de 61, pero con nieve, así que va a estar interesante esta situación, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a irnos directamente con el horóscopo del día. Hoy tendremos un programa más ligero. Recuerden que hoy me tocó compartir oficina, entonces vamos a irnos directamente con el horóscopo. Y hoy no habrá reflexión, ¿ok? Entonces, nos vamos directamente con el horóscopo del día de hoy.

9:39, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y bueno, están escuchando a mi perrita que está comiendo su hueso, su treat, que estuvo pide. Se tuvo que dar. Y bueno, pues ahí la van a estar escuchando. Pero en esta información vamos a empezar con la de ciencia. Y la otra pues es entre un poco de ciencia y tecnología, ¿no? La primera nota que tenemos es de que Estados Unidos está a punto de vivir un retorno de Plutón. Ajá, sí, así es. Y esto pues es lo que dicen los astrólogos, ¿no? Estados Unidos está experimentando un renacimiento, no un renacimiento cultural o político, sino cósmico, ¿ok? Estados Unidos tendrá su primer retorno de Plutón el día de... Bueno, fue el día de ayer, que fue un evento que lleva 248 años en desarrollo. Y no es coincidencia que el país tenga un despertar espiritual en un día secuencial como el 22 del 2 del 22, o sea, el 22... de febrero del 2022. De hecho, estaba escrito en las estrellas. El planeta Plutón representa la muerte y el renacimiento. Plutón tarda más de 240 años en volver a la misma posición en la que se originó cuando comenzó una carta natal. Y para aquellos que no están familiarizados con el funcionamiento interno de la astrología, una carta natal es como una foto instantánea del cielo tomada en el momento del nacimiento de una persona o una nación, ¿no? El 22 de febrero, Plutón regresará a la posición a la que estaba en el momento en que se firmó la Declaración de la Independencia en el año de 1776. Y como humanos nunca viviremos un retorno de Plutón, a menos, claro, que vivamos hasta los 248 años, que es cuando sucede, o sea, cada 248 años. Pero para los países antiguos, en retorno de Plutón han resultado muchas veces en un ascenso al poder y la caída de un imperio, ¿ok? Entonces, Plutón representa en la astrología la destrucción de los cimientos antiguos para que puedas reemplazar esos cimientos con otros nuevos. Fue lo que explicó Evan Nathaniel Grimm, que es el fundador y analista principal de Inner Worlds Astrology. Grimm, que tiene experiencia en análisis de datos, consiguió 68 mil seguidores en TikTok gracias a sus lecturas de astrología y pronósticos de los ciclos lunares. Así que si ustedes lo quieren buscar, pues recuerden, su nombre es Evan Nathaniel Grimm. Y bueno, ahí está en TikTok, ¿no? Todos y cada uno de los patrones de comportamiento que el país ha desarrollado en los últimos 250 años serán desafiados y posiblemente anulados, fue lo que dijo a The Independent. Y básicamente Plutón va a desenterrar todas las verdades incómodas en este país, o sea que van a salir pues muchas informaciones ocultas y van a arrojar luz sobre las grietas y estructuras para que podamos ver lo que se necesita cambiar, ¿no? Y sí, se está dando mucho esto ahorita, ¿no? Hoy en día. Aunque el regreso de Plutón del país estará en su punto más fuerte el día, bueno, estuvo el día de ayer, 22 de febrero. De hecho, que le llamaban el número mágico el día de ayer. De hecho, ayer estaba grabando la charla que les he dicho. Pero hubo un contratiempo ahí cuando ya estábamos iniciándolo, entonces pues lo tuvimos que cancelar, entonces pues ni modo, ¿no? No era el momento, tal vez hoy sea el momento, tal vez mañana, quién sabe, ¿no? Y bueno, pues en el año 2020 la pandemia del COVID-19 causó que la economía se contrajera. Aunque el número de millonarios en el mundo aumentó en 5.2 millones durante la pandemia, en 202. Entonces, ese mismo agosto, casi 1.2 millones de estadounidenses pidieron beneficios por desempleo. Los astrólogos creen que el retorno de Plutón resaltará todas las debilidades de Estados Unidos como país, pero podría impactar sobre todo en la economía. Peyton Michie, que es una astróloga tropical practicante, cuyas lecturas y pronósticos le han hecho acumular más de 100,000 seguidores en TikTok, dijo: hemos estado sufriendo las consecuencias del capitalismo tardío desde hace algún tiempo, así que podemos esperar que Estados Unidos pase por un renacimiento económico en los próximos años, señaló Michie. El deseo de romper con estos sistemas y estructuras viene de la incomodidad y la intensidad del regreso pendiente de Plutón. Y para una generación que ha sido formada por la incertidumbre económica, la transformación, pues ya está muy retrasada. Los millennials que se graduaron de la universidad en el 2008 y entraron al mercado laboral se vieron inmediatamente frenados por la gran recesión. Y a pesar de tener mayores ingresos familiares que la generación boomer, los millennials solo poseen alrededor del 5% de la riqueza de Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Entonces, en términos de astrología, los millennials son conocidos como la generación Plutón en Escorpión, lo que significa que el planeta estaba en Escorpión entre 1983 y 1995. Cuando la mayoría de los millennials nacieron, esta ubicación, bueno, entonces yo estoy en esta, en esta etapa, por lo visto. Bueno, en esta ubicación, según Grimm, ha formado una generación de libre pensadores ansiosos, desesperados por el cambio. Y Plutón en Escorpión se trata en realidad del miedo a la muerte y el miedo a morir. Se trata de enfrentar nuestra mortalidad y eventualmente enfrentar nuestros miedos. Si piensas en lo que vivieron los millennials a una edad temprana, fuimos testigos de mucha tragedia, es lo que dice esta persona. Y bueno, pues los científicos dicen que la correlación no siempre es igual a la causalidad, pero los astrólogos creen que cuando hay correlación en los eventos astrológicos, estos merecen revisarse con atención, especialmente cuando los regresos de Plutón han causado interrupciones en el poder a lo largo de la historia. El Imperio Romano vivió su primer retorno de Plutón en los años 218 y 220 después de Cristo, el periodo marcado por líderes divisivos, escándalo, muerte y transferencias inestables de poder a lo largo de la dinastía Severa, hasta su fin en el año 235 después de Cristo. Y el segundo retorno de Plutón ocurrió en los años 461 y 468 después de Cristo, apenas 8 años antes de la caída del Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo. Inglaterra sobrevivió 3 retornos durante la Guerra Hambruna de 1315 al inicio de la era isabelina y la era de oro de la literatura británica y durante la creación formal del Reino Unido en el año 1801. Entonces, lo que mencionó Grimm es que muchas de las predicciones de los astrólogos de este año al pensar en Estados Unidos fue la situación del liderazgo, pero no solo eso, sino también se preguntan que si las instituciones son ineficientes, o sea, ¿son ineficientes las instituciones o nuestras instituciones? Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, así como ya el día de ayer, pues estábamos en el retorno de Plutón, pues no quiere decir que ya, o sea, ya se va a hacer el cambio. Incluso en lo que respecta a la astrología, pues le toma tiempo, puede ser un año, dos más, ¿no? Y es por eso que para prepararse para el regreso de Plutón en los Estados Unidos, los astrólogos sugieren renunciar al control sobre lo que no se puede cambiar, ¿ok? Entonces, para que la gente aproveche al máximo este tiempo, se trata de liberar aquello a lo que nos hemos aferrado. ¿Cuántas cosas nos aferramos, no? Ese fue el consejo de Grimm. Se trata de mirar fijamente a la oscuridad sin parpadear. Y si miras lo suficiente, empiezas a ver algo nuevo y con suerte, pues, algo mejor. ¡Qué increíble! Ayer sucedió algo durante la grabación que les estaba diciendo. Y tuvo que ser esto exactamente. Liberar aquello a lo que nos hemos aferrado. ¡Qué impresión! Bueno, esto me lo dejo para mí. Estoy hablando para mí, ¿ok? Pero a ver, analicen ustedes a ver qué liberaron el día de ayer que ustedes no querían y que a fuerza como que el destino los liberó. Bueno, pues Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar. Tenía otra nota, pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, mejor lo dejamos así. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos con la con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita te voy a decir sobre algunas bebidas que tal vez te están dañando los riñones y tú no sabes. Así que vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llorar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre unas bebidas que debes de evitar para que no dañes tus riñones, ¿no? Ya hemos hablado la semana pasada, creo, acerca un poquito de los riñones, del tamaño en que eran, y estábamos diciendo sobre algunos remedios. Y hoy te voy a decir qué es lo que tal vez te está dañando, ¿verdad? Y tú no te das cuenta. Hay ciertas bebidas que nosotros consumimos con regularidad y que probablemente dices, no, pues no me hace daño, ¿no? La he tomado muchas veces y no pasa nada, ¿no? Pero consumir ciertas bebidas con regularidad pueden afectar tu función renal y hacer que se acumulen algunos desechos y líquidos en el organismo. Hay unas bebidas que obviamente dañan mucho más, entonces hay que evitarlas, ¿no? Primeramente, ¿qué es una enfermedad renal? ¿Qué es la enfermedad en tus riñones? Bueno, los riñones son dos órganos y cada uno es de un tamaño similar al de un puño de tu mano, que se encuentran en la mitad de la espalda, justo abajo las costillas, ¿no? Y dentro de cada riñón hay un millón de pequeñas estructuras llamadas nefrones, que se encargan de filtrar los desechos y los excesos de agua de la sangre, que eventualmente pues, se terminan convirtiendo en orina. Y se conoce como enfermedad renal crónica, nefropatía crónica o insuficiencia renal crónica a una afección que implica la pérdida gradual de la función renal, o sea que ya no está funcionando como debe de ser nuestros riñones, ¿no? Entonces, esto puede provocar la acumulación de niveles peligrosos de desechos, líquidos y electrolitos en el organismo que a la larga pues te pueden causar anemia, daño en los nervios, debilidad ósea, disminución del deseo sexual, enfermedad cardíaca, menor respuesta inmunitaria y ciertos factores pueden aumentar el riesgo de que ocurra una enfermedad renal crónica, como cuáles factores, pues antecedentes familiares de esta enfermedad renal, diabetes, estructura renal anormal, fumar, presión arterial alta, sobrepeso u obesidad y el uso frecuente de medicamentos que también pueden dañar tus riñones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las bebidas que uno debe evitar? Bueno, las más dañinas son las bebidas alcohólicas. Una bebida alcohólica es toda aquella que en su composición se presenta etanol y también es conocido como el alcohol etílico. Y este puede encontrarse de forma natural o de forma adquirida. Y lo importante es que sea igual o superior al 1% del volumen de la bebida, ¿ok? Entre las sustancias dañinas que los riñones se encargan de filtrar, pues se encuentra el alcohol. Y cuando se consume en exceso, este puede afectar la función renal de distintas formas. ¿Por qué? Porque te altera la capacidad de los riñones para mantener una cantidad adecuada de agua en el organismo. Y esto pues te puede llevar a una deshidratación y con ello te altera el funcionamiento de distintas células del cuerpo, ¿no? También aumenta la presión arterial cuando tú estás consumiendo pues bastante alcohol. dificulta la capacidad de los riñones para filtrar la sangre. Recuerden que pues ahí también se limpia nuestra sangre. Y también eleva el riesgo de sufrir enfermedad hepática, lo que significa pues una mayor carga para los riñones, ya que se altera el flujo de sangre que fluye hacia ellos. Entonces también están los jugos de frutas industriales. No los jugos verdes, los jugos de fruta industriales. Generalmente estos jugos de fruta suelen ser vistos como bebidas nutritivas, entre comillas, y sencillas de incorporar a tu dieta para obtener todos los beneficios de las frutas. Sin embargo, los expertos alertan sobre los tipos de jugos que tomamos, ya que no es lo mismo un jugo recién exprimidito, sin juguito de naranja, que no lleva agua, ni otras sustancias agregadas, ni químicos, ni conservantes, ni nada de eso, para que se mantengan ahí pues todavía probables, o sea que los puedes probar o tomables. Pero bueno, estos son los jugos industriales o comerciales. A estos les añaden colorantes, les añaden conservantes, azúcares y otras sustancias, ¿no? Para hacerlos más atractivos y extender su vida útil, para que no se echen a perder ahí rápido. Y por ello, cuando este tipo de jugos se consume en exceso, existe un mayor riesgo de sufrir enfermedad renal. Los expertos también advierten que se debe tener mucho cuidado con aquellos jugos, tanto industriales como recién exprimidos, que son muy ácidos, como el de limón, como el de naranja o como el de toronja. ¿Por qué? Porque también te pueden irritar la vejiga, y también al irritar la vejiga, pues terminas también por dañar los riñones. Así que ya saben, todo debe de ser con moderación, ¿no? Los refrescos, los que me imagino que muchos estaban esperando, los refrescos no, para todos los que toman refresco, ¿no? Y precisamente anoche soñé que yo tomaba refresco y que agarraba un vaso y que según era agua de Jamaica, cuando lo tomaba, pues no, me habían engañado, era refresco. Y yo, no, tengo años que no tomo refresco. Qué trauma, ¿no? Qué traumada. Pero bueno, los refrescos o gaseosas son bebidas que se fabrican con agua carbonatada. Tienen edulcorantes, que son naturales o sintéticos, colorantes y conservantes, entre otros aditivos. Y estos ingredientes, así como la presencia de cafeína, hace que su consumo regular se vincule a distintas afecciones como caries, pérdida de densidad ósea o niveles de azúcar en la sangre elevados. Entonces, cuando tú estás consumiendo refrescos regularmente, también pueden elevar el riesgo de desarrollar la enfermedad renal. Entonces los expertos creen que esto se debe al importante nivel de azúcares y fósforos que aportan estas bebidas. Si bien el fósforo es un mineral necesario para nuestra salud, en estos productos se usa el fósforo agregado, que se utiliza para mejorar el sabor, para prolongar la vida útil y para evitar la decoloración. A diferencia del fósforo natural, este se usa como aditivo y no se une a las proteínas, por lo que es mayormente absorbido por el tracto intestinal, lo que representa una mayor carga para la función de los riñones, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a consultar a tu médico? Ahí están las bebidas que uno debe de evitar: el alcohol, las gaseosas o los refrescos y los jugos de fruta industriales. Ahora, ¿cuándo tienes que ir tú a consultar a tu médico? Porque a esta enfermedad renal también se le conoce como la afección silenciosa. ¿Por qué? Porque no manifiesta síntomas durante una etapa temprana. Dependiendo de su gravedad, la pérdida de la función renal puede causar calambres musculares, disminución de la agudeza mental, dolor en el pecho si se acumula líquido en el revestimiento del corazón. También puede causar falta de aire si se acumula líquido en los pulmones, fatiga y debilidad, hinchazón de pies y tobillos, micción más o menos abundante, náuseas, pérdida de apetito, picazón y sequedad de la piel, presión arterial alta, que es difícil de controlar la presión arterial, problemas de sueño, vómitos. Entonces, es muy importante pues hacerte un chequeo médico regular. Aunque suele ser asintomática esta enfermedad, también se puede identificar en etapas tempranas a través de análisis de sangre o de orina. Para proteger a los riñones y mantenerlos sanos por más tiempo,